touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. Hola. Buenos días a todos. Bienvenidos a Radio Crash. Aquí estamos en otro programa más de Entre Tango y Jazz. ¿Qué tal, compañero Raúl? Muy bien, aquí disfrutando del veranito asturiano. ¿Del veranito asturiano? Qué veranito más extraño que nos está tocando, ¿eh? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy tenemos algo diferente. Tenemos algo muy diferente en la sección de tango, que traemos al mismísimo grupo Loca Bohemia. Ah, hoy es un lujo, ¿eh? Y en los controles tenemos un invitado especial. Sí. Alejandro Nano Galucci. Hola, buenos días. Aquí estamos, bueno, encantado aquí de participar en la radio con los chicos y con Loca Bohemia, como siempre. Muchas gracias. Ya hablaremos un poquito también de Loca Bohemia, del Nano Galucci, que es poeta también de nuestro grupo. Y bueno, ahí tenemos a nuestro querido Luis Armstrong de fondo haciendo este tango enjazzado. Bueno, amigo Raúl, ¿qué nos trajiste para hoy? Hoy traje un disco de los cantantes Ray Charles y Betty Carter, que grabaron el disco que se llama Ray Charles y Betty Carter en el año 1961. Este disco, la primera mitad, la grabaron con una orquesta de cuerdas con coro y la segunda mitad la grabaron con una orquesta de vientos. Y en ella, Ray Charles, aparte de cantar, toca el piano. Y vamos a empezar escuchando una pista en la que mezclan los temas Goodbye y We'll Be Together Again, que se traduciría como Adiós y volveremos a estar juntos. Bueno, vamos con él. A disfrutar. No fears. Remember there's always tomorrow. So what if we have to part? Well, we'll be together again. Will you be together? Yes, in your smile, our memories I'll treasure forever. So try thinking with your heart, and you'll see we'll be together again. The blues make you bad. Someday, some way, we both have a lifetime before us. For part another life, and we'll be together again. Bueno, qué lindo tema que acabamos de escuchar. Muy bonito tema que acabamos de escuchar, la verdad que un gustazo. ¿Quién fue ese, Raúl? Esto era, por supuesto, Ray Charles y Betty Carter con Goodbye y We'll Be Together Again. Y ahora vamos a escuchar otro estándar de jazz que se llama Alone Together, que se traduciría como Solos Juntos. Vamos, Solos Juntos, en Radio Crash. Entre tango y jazz, Gijón. Our love is as deep as the sea, darling, our love is as great as a love can be. Alone, together, beyond the crowd, above the world, we're not too. We're strong as long as we're together. The blinding rain, the starless night, were not in vain. For we're together. So what is there to fear if we're together? Our love is as deep as the sea. Great unknown. If we're alone together, our love is as deep. See you.

Esto era Every Time We Say Goodbye. Y ahora vamos a escuchar otro tema que se llama For All We Know, que se traduciría por lo que sabemos. Esto es For All We Know. Continuamos en Radio Crash. Voy a dejar el teléfono del programa, si me permites, Raúl, antes de pasar al tema. Por supuesto. Para que si alguien quiere mandarnos un saludito, se lo respondemos desde aquí. Como nuestra amiga Nacha, que nos escucha desde Salinas. ¡Vamos, Nacha querida! ¡En bicicleta que se viene! El teléfono del programa es 666-94474. Repito, 666-94474. Estamos aquí en Radio Crash con un día que amaneció un poquito lloviendo. Pero ahora vas abriendo ese cielo celeste y quizás tenemos que usar gafas. Seguimos con el tema que Raúl nos presentó. For All We Know. Till the last minute, and I'll hold out my hand, and my heart will be in it. For we know this may only be a dream. This may only be a dream. We come and go like a ripple on a stream. Like a ripple on a stream. So love me tonight. Cause tomorrow was made for some, but tomorrow may never come. For all we know, so love me tonight. Tomorrow was made for some, but tomorrow may never come. For esto era For All We Know. Y ahora vamos a escuchar otro tema que se llama Cocktails for Two, que se traduciría como Cócteles para dos. Cócteles para dos. Cócteles para dos. Esto es Cocktails for Two. Y Ray Charles, él era pianista y cantaba, hacía, componía. ¿Sabes la idea cómo va eso? Sí, él, este, precisamente, fue uno de sus pocos discos de jazz, porque él se dedicaba más bien a rhythm and blues y con un toque un poco gospel. Y después de este disco, como vio que era mucho más rentable lo otro, pues se dedicó, claro, al rhythm and blues, y por eso lo conocemos, por, okay, okay, por temas como Hit the Road Jack y cosas ya, así. Ya, ya, ya. Qué grande. Bueno, seguimos con el temita en esta mañana de Gijón en Radio Crash, entre tango y jazz. In some secluded rendezvous that overlooks the avenue, with someone sharing a delightful chat of this and that, and cocktails for two. Cocktails for two. As we enjoy a cigarette to some exquisite chansonnette, two hands are sure to slyly meet beneath serviette, with cocktails for two. Cocktails for two. My head will go reeling, but my heart will be obedient with intoxicating kisses for the principal ingredient. Most any afternoon at five, we'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete a plan that all began with cocktails for two. Esto era Cocktails for Two. Y hasta ahora escuchamos la parte del disco en la que estaba grabado con una orquesta de cuerdas que le da un sonido de jazz con un toque de pop de los años 50. Y ahora vamos a escuchar la parte en la que grabaron con una orquesta de vientos y ya suena un poco más a swing bailable. Vamos a escuchar ahora el tema You and I, que se traduciría como Tú y yo. Tú y yo, me lo dices a mí. ¡Qué tierno! ¡Vamos! Darling, you and we know why. Birds in the trees sing melodies too. And my love will grow from the first hello until goodbye. So to sweet romance, there is just one answer, you. Esto era You and I. Y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Takes Two to Tango, que quiere decir se necesitan dos para bailar tango. Y esto nos lo puede confirmar Alejandro aquí al otro lado, bueno, de la cabina. No es por nada, pero vos también, ¿eh? Acá somos varios bailarines. Hoy estamos acá en Radio Crash, porque al final de las que estamos acá bailamos todos. Acá, en cuanto estemos tocando, se monta la milonga en la radio, ¿eh? Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Qué lindo este tema, ¿eh? Que sea relacionado con el tango, ¿eh? Sí. ¿Cómo es el tango y el jazz? ¡Qué bien la hicimos, Raúl! Acá estamos en Radio Crash, programa Entre Tango y Jazz. Manden nuestros mensajitos para mandarle saludos aquí, Raúl y yo, desde la radio, desde Gijón. 6666-94474, el teléfono del programa. Y seguimos con Takes Two to Tango. You can haunt any house by yourself. Be a man or a mouse by yourself. Act like a king on a throne. There are lots of things that you can do alone, but it takes two to tango, two to tango, two to really get the feeling of romance. It takes two to tango, two to tango, do the dance of love. You can sail on a ship by yourself, take a nap or live by yourself. You can get into debt on your own. lots of things that you can do alone. I say, two to tango, it takes two to tango, two to really get the feeling to groove. Listen to me, it's a two to tango, oh, two to tango, do the dance of love. A fish or a coal by yourself, dig a ditch, strike it rich all by yourself. There are lots of things that you can do alone, but it takes two to tango. All right, baby, two to tango, two to really get the feeling of romance. Two to tango, oh, oh, two to tango. You can fight like a champ by yourself. You can lick any stamp by yourself. You can be very brave on the phone. Lots of things that you can do alone. I say it takes a two to tango. You hear me? Two to tango. Two to really get the feeling. What did I say? Two to tango. Esto era Take Two to Tango. Y ahora vamos a escuchar el tema Side by Side, que se traduciría como juntos el uno con el otro. Esto es Side by Side. Antes, compañero y amigo, le vamos a dejar un saludito a nuestro compañero y también amigo Fernando Namijas. Por supuesto. Que nos está escuchando aquí desde Gijón. Así que para Fer, que se estará levantando, tomándose su cafecito despacito, con su gatito al lado, el famoso Quinoto. Saludos para Quinoto. Saludos para Quinoto también. Así que un buen saludo a nuestro amigo Fernando Namijas desde Radio Crash. Entre tango y jazz. Y seguimos con Side by Side. Oh, we ain't got a barrel of money. Maybe we're ragging it funny. But we're traveling along, singing a song, side by side. Oh, we don't know what's coming tomorrow. Maybe it's trouble and sorrow. But we're traveling the road, sharing our load, side by side. Through all kinds of weather, what if the sky should fall? Just as long as we're together, it doesn't matter at all. When they've all had their quarrels and parted, we'll be the same as we started. Just traveling along, singing a song, side by side. We'll be right back. When they've all had their quarrels and parted, we'll be the same as we started. Just traveling along, singing a song, side by side, side by side, side by side. Just traveling along, singing a song, side by side. ¡Qué bueno este! ¡Qué sí. bueno! Acá estamos todos enloquecidos. ¡Qué lindo tema! Sí, esto era Side by Side. Y ahora vamos a escuchar otro tema que se llama Baby, It's Cold Outside, que se traduciría como Fuera hace frío. Afuera hace frío, mira, como estaba haciendo anoche. Acá en Gijón, que parece que el verano nos está un poquito retrasando. Seguimos con Afuera hace frío. Cold outside. I've got to go away. Betty, it's cold out there. This evening has been hoping that you drop in. So very nice. I'll hold your hand. They're just like my ice. My mother will start to beautiful. Worry. What's your hurry? And father will be pacing. Listen to that fireplace roar. So really I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Maybe just a half. Why don't drink you put more. Some records on while I pour. And the neighbors might think Betty, it's bad out there. Say, what's in this dream? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight now. Too brave to spare. I'll take your hat. Your hair looks red. I ought to say no, no. Mind no, if I'm moving closer. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Ah, oh, but it's cold outside. I simply must go. Betty, it's cold outside. The answer is I say it's cold out there. The welcome has been. How lucky that you dropped in. So nice and warm. Look out that window. And that's my sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Your lips are delicious. Well, maybe just a oh, cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to go home. Better you freeze out there. Say, lend me your comb. It's up to your knees out there. I thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be time to think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and died, I really can't stay. Get over that old now. But it's cold. Esto era Baby It's Cold Outside. Bueno, tenemos aquí un mensaje de una oyente que nos dice, nos manda un WhatsApp diciendo: hola, ya estamos aquí conectadas desde la Mercería La Palma, que queda en calle Covadonga número 4 de Gijón, que mira, casualmente este año, en este mes están cumpliendo 72 años. ¡Madre mía, 72 años! O sea que, Begoña, ¿cuántos tendrá? No, que es un chiste, porque eso es un negocio familiar, una tienda de toda la vida. La verdad que, bueno, aquí dan gracias a sus clientes, que les apoyan mucho. Y bueno, aquí podemos conseguir toda la ropa interior, pijamas, batas, camisones. Alejandro, ¿vos dónde compras tus pijamas? En Mercería La Palma. Raúl, ¿dónde compras tus camisones? En Mercería La Palma, por supuesto. Muy bien, aquí compramos todos en Mercería La Palma. Señoras, caballeros y niños. Así que muchas gracias, Mercería La Palma, por seguirnos. Un beso grande a Begoña y a sus compañeras. Ahora vamos a continuar con otro tema que se llama Together, que se traduciría como Juntos. Stroll the lane together, laugh at the rain together, sang love's refrain together, and we both pretend it would never end. One day we cried together, cast love aside together. Oh, you're gone from me, but in my memory we'll always be like one. But in my memory, we'll always be like one. Esto era Together. Muy lindo tema. Cortito y lindo. Ahora vamos a escuchar otra canción que se llama People Will Say We're In Love, que se traduciría como La gente dirá que estamos enamorados. Bueno, vamos ahí. Seguimos en Radio Grass, entre tango y jazz. 6666-94474. Don't throw bouquets at me. Don't please my folks too much. Don't laugh at my jokes too much. People will say, sigh and gaze at me. Your sighs are so like mine. Your eyes mustn't glow like mine. People will say we're in love. Collecting things, give me my rose and my glove. Sweetheart, they're suspecting things. people will say we're in love. Give me my rose and my glove. Sweetheart, they're suspecting this. People will say we're in love. Esto era People Will Say We're In Love. Y ahora por último vamos a escuchar el tema Just You, Just Me, que se traduciría como Solo Tú, Solo Yo, que es uno de los grandes clásicos del swing y del jazz. Vamos con el clásico entonces. Vamos con él. Just You, Just Me. Just me, let's find a cozy spot to cuddle and cool. Just us, just we. I've missed an awful lot. My trouble is you. Oh, gee, what are your charms for? What are my arms for? Your imagination, and just you, just me. I'll tie your lover's knot around the wonderful you. Your charms for? What are my arms for? Use your imagination, just you, just me. I'll tie a lover's knot round one for you, round one for you, round one for you. Esto era Just You, Just Me, y con ello acabamos el disco Ray Charles y Betty Carter, de 1961. Muy bonito, muchas gracias por estas sorpresitas y estas perlas que nos traes a Radio Crash todos los miércoles, Raúl. Un placer. Y ahora vamos a pasar a la sección de tango con Loca Bohemia. ¡Vamos para allá! Thank you. Atención, caballero, una que no entra por el aro de bacana, para hacer el bulín sonriente, vitalidad. En efecto, sos un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir. Con tus frases de mentido amor, perdés tiempo, ya podés seguir. Desde el pique viejo te juné la intención de quererme comprar, pero yo soy de buen pedigré y a otra puerta anda a golpear. Viejito, salud, podés espiantar que mi juventud es flor pa' tu ojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Y soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. Yo no quiero parras ni champán, ni vivir en un petiote. Y a la voiture que vos me das, yo prefiero un coche de alquiler. Y un consejo sano te daré, pa' ponerle al dialoguito fin, que compres un peine y te saques del altillo el verdín. Viejito, salud, podés enfiantar que mi juventud no es flor pa' tu ojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guárdala mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Y soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. De Humberto Canaro, Armando Tajini, el tango Gloria, de 1927. Fue grabado por Gardel ese mismo año, en el 28, con las guitarras de Barbieri y de Ricardo. Humberto Canaro era otro músico de la familia Canaro, que casi todos fueron ahí en la música popular del tango. Y Armando Tajini hizo unas cuantas letras de tango, un gran poeta, que Gardel le grabó muchos de sus tangos. Bueno, ya como habíamos comentado la semana pasada, ya terminamos con la historia del tango. Entonces hoy teníamos la dicha de venir con nuestro querido trío que montamos acá, Loca Bohemia, en la City de Gijón. En los controles tenemos a Alejandro Nano Galucci, que nos vino a echar una mano y puede ser el futuro locutor también. Bueno, bueno, buenos días y muchas gracias por dejarme compartir estos momentos con ustedes. Un placer, señor Galucci. Bueno, como decíamos, acá tenemos la presencia también de Loca Bohemia. Voy a pasar a presentar a uno de los integrantes y cofundador también, Nicolás Córdoba Olivos. Buenos días, Nicolás. Muy buenos días. ¿Qué tal tu mañana por Gijón? Bueno, bien. Muy lindo día. Soleado. Ese sol que está detrás de las nubes. Y bueno, el otro componente, como ya lo sabían algunos, es nuestro también conductor del programa, Raúl Beltrán. Muy buenas. Otra vez. Otra vez. Bueno, hoy, como ya habíamos dicho, vamos a hacer los temas todos en directo, como para ya mostrar lo que tenemos de tango aquí en Gijón, que vaya girando por todo el mundo y por todos lados donde nos escuchen. Vamos a empezar con qué tango, Nicolás. Con No Vendrá. Ok, un Cadícamo. Tango de Enrique Cadícamo, letra y música de nuestro querido Enrique Cadícamo, que ya en un programa hablaremos de él. Así que vamos a ir arrancando con nuestros músicos con el tango No Vendrá. Esperaré otro rato y veré, porque demoró. Quiero creer que este nuevo querer es mi gran amor. Por no estar tan solo y esperar, fumar otro cigarrillo más. Pero algo sé que me hace pensar que ya no vendrá, no vendrá. Bien lo sé de que ya no vendrá, y aunque esperar ya no quiero, pero rato más la espero, no vendrá. Igual pensando en ella voy, ya por hoy no la veré, me lo dice la posterior campanada de un reloj. Yo presentí que no iba a venir cuando ayer se fue. Triste quedó, suspirando sonrió y me dijo así: tengo miedo de quererte, amor, tengo miedo de sufrir por ti. Y ese temor, lo confieso mi bien, era de los dos. No vendrá, bien lo sé de que ya no vendrá, y aunque esperar ya no quiero, otro rato más espero. No vendrá, pero igual pensando en ella voy, ya por hoy no la veré, me lo dice la postería, campanada de un reloj. Bravo, bravo. Qué hermoso tango. Tango No Vendrá, de Enrique Cadícamo, música y letra. Qué lindo tango, muchachos. Muy bonito. ¿Y este tango? ¿Por qué lo hacemos, Raúl, este tango? ¿Cómo surgió esto? ¿Qué pasó? Este tango pasó que yo iba a clase a Tango Brujo y aquí don Alejandro lo ponía mucho en las clases y se me quedó grabado la letra. Así que obligué a todos los tangueros que conozco a aprenderla. La verdad que qué lindo que te obliguen a algo así. muy lindo tango, la verdad. El tangazo No Vendrá. Escuela de Danza y Salud Corporal, Tango Brujo. Variedad de bailes. Está en la avenida Manuel Llanesa 35. Pueden pasar a preguntar, pueden acercarse. Siempre hay una sonrisa para la gente. Esta semana tenemos los talleres intensivos que están impartiendo Olimpia Ñoarte, está impartiendo Alejandro, Marita. Así que los que quieran participar, no se olviden de acercarse a Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, Avenida Manuel Llanesa 35, teléfono 611-01-7404. Repito, 611-01-7404. Bueno, Nicolás, ¿qué viene ahora? Ahora vamos a tocar de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, La Última Kurda. Mira, Cátulo Castillo, como estaba, donde estaba el taller de Fuelles del Sur en Buenos Aires. Fuelles del Sur. En Parque Patricio. Que es tu amigo, creo, ¿no? Sí, Emanuel Oquipindi. Emanuel Oquipindi. Y vos, Nico, aquí en Gijón también tienes tu tallercito, tengo entendido. Sí, tenemos una pequeña cooperativa de dos, con Fernando Namijas, Bandoneones Bacunión se llama. Bacunión. Fabricamos bandoneones, afinamos y todo tipo de reparaciones. ¿Y si alguien quiere un bandoneón nuevo? Nos lo tiene que pedir y lo hacemos por encargo. Mira vos, bueno, estaría bueno que algún día, si quieres venir al programa a explicar todo esto de los bandoneones. Sí, por supuesto. Estaría bueno que algún día vengas acá con Raúl y conmigo para que nos cuentes. Cualquier cosa nos pueden llamar al teléfono 652-91-1290 o en la página web bandoneones/bacunión.com. ¿Puedes repetir el teléfono otra vez, un poquito más despacito para que la 652-91-1290. Muy bien. Bueno, ¿con qué seguimos entonces? Con La Última Kurda. La última kurda, para los que no lo sepan, significa borrachera. Y este es un tango, es uno de los clásicos que tenemos allá en Argentina, así que vamos a pasar a escuchar La Última Kurda. Lástima, bandoneón, mi corazón. Ronca maldición maleva, un lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya se lo me dirás, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz. Es una kurda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso. No ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente. Te das un retazo del olvido. Yo sé que te sentimo, yo sé que te hace daño, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla cuando mío y late en mi corazón, que aturda la curva que al final perdió la función, corriéndole un telón al corazón. Poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al sonar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, tu lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso. ¿No ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente. Eras un retazo del olvido. Ya sé que te lastimo, ya sé que te hago daño, llorando mi sermón de niño. Eso es el viejo amor que tiembla abandoneo y busca el licor que aturda, la copa que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. De Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, La Última Curda. Bueno, qué energía que hay hoy en la radio. Solamente faltan los y las bailarinas. Bueno, tenemos acá mucha gente que nos manda saluditos, que nos están escuchando desde varios lugares del globo. No solamente en Asturias y en España, sino en varios lugares. Bueno, esperemos que esté sonando bonito. ¿Qué dicen los controles? Nuestro compañero Nano Galucci. Bueno, aquí todo bien, todo en orden. No está sonando muy bien por ahí. Está sonando perfectamente. Bueno, aparte del Nano de ser señor de los controles, aquí en Radio Crass. El señor de los anillos también. El señor de los anillos. También es el poeta de nuestro grupo. Tenemos unos cuantos temas que justo hoy no trajimos ninguno, pero ya para la siguiente vez que va a venir de invitado, vamos a tener los tangos que tenemos con letra del Nano y música de acá de Nico y otras músicas más que tenemos para ofrecer. El Nano, con esa poesía potente que siempre nos deja y te los deja a todos pensando. Así que para la siguiente vamos a tener acá la poesía de nuestro querido poeta, también del barrio de Lanús. Ayer ganó Argentina, Nano, a Colombia. Sí, estamos en la final. Aquí lamentablemente lo vemos muy tarde, tenemos que trasnochar mucho. Pero lo vamos a ver. Pero no nos cuesta nada. España ayer perdió con Italia, una pena, pero bueno, no jugó muy bien. Jugaron, la verdad que Italia como siempre atrás y cuando tuvo la oportunidad, pa' adentro. Pero bueno, España se fue con la cabeza alta porque hizo un buen partido y un buen torneo. Bueno, ¿con cuál seguiremos? De Rollero y de Rótulo, el tango Mimi Pinzón. Vamos con él. Yeah. Un día más, un año más, que estoy perdido en la neblina, en esa niebla de la noche parisina, que te alejaste para nunca retornar. Yo te llamé Mimi Pinzón, porque tu afán de ser coqueta desbaratando al igual que la griseta, y su final y el mismo mal te castigó. Mimi Pinzón, yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Si de la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Mimi Pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro, Mimi Pinzón. Un año más que tú no estás, y nuevamente en la neblina, pero hay el recuerdo de las noches parisinas. Y en el recuerdo nuevamente vuelves tú. Estás en mí, te vuelvo a ver. Y en mis delirios de poeta beso tus manos y el manojo de violeta. Igual que ayer, igual que hoy y siempre igual. Mimi Pinzón, yo te soñé en la novela de Musset y te encontré pues en mi destino. Que cortos fueron los caminos de los sueños y que vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Mimi Pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro, Mimi Pinzón. Bohemia, ay, loca bohemia con ustedes. ¡Qué tangazo! Muy lindo, chicos. Gracias, acá tenemos el público enloquecido. Este hermoso tango que nombra al gran poeta parisino Alfred de Musset, que escribía su poesía ya por 1820, 1830. Siempre hablaba de los estudiantes, de las grisetas, las obreras y esa bohemia parisina. Acá en la radio lo estamos disfrutando mucho, encerraditos en un cuartito y bien calentitos a ritmo de tango. Con cuatro pistachos y un puñado de tabaco, así decía el nano su poesía amarillenta. Me sumerjo en mis sueños y ni siquiera soy el dueño. La pluma y sus canciones no me da más que versiones de una vida que no llega y de mis manos despega. Espero desesperadamente y con calma que alguien ordene mi alma. Sin que nadie me ordene, me desordene ni calme. ¡Qué poesía, malcriado! La verdad que es un trocito de una de las poesías del nano. ¿Dónde sacas esa poesía? Y bueno, un poquito de la vida misma. De la vida misma, no hay más. Qué bonito. Ya tendremos acá al poeta que va a contar sus historias y se lo tocaremos con música. ¿Con qué continuamos? el tango Ventarrón, que lo cantaba Carlos Gardel, de Schiaffalini y Pedro Mafia. Es un tango bien de la época que hablaba de los malevos, del típico hombre de barrio que todo el mundo respetaba. Y una tarde decidió irse del barrio y al volver ya no era lo mismo. Todo había cambiado y había otros más fuertes que él. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa. Sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo Ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canchengues quebradas del tango? En la conquista de los corazones, si se da la ocasión. Entre el malevaje Ventarrón, a vos te llaman Ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. A pesar de todo, Ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado y sus guapesas y sus berretines lo fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con las derrotas mordiéndole el alma, mordió el malevo buscando la fama que otro ya conquistó. Ya no sos el mismo Ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el Maula un pobre Cristo. Y al sentir un tango compadrón y retobado, recordás de aquel pasado las glorias guapas de Ventarrón. ¡Qué tangazo, Ventarrón! ¡Madre mía! Menudos tangos nos estamos metiendo, ¿eh? Está subiendo la temperatura. Está aquí en subiendo el estudio. La temperatura. ¡Qué bien! Tenemos mensajitos de nuestros amigos desde Argentina. Allá está Fabi escuchándonos en directo. Desde Buenos Aires, nuestro amigo Fabián Nano. Un beso grande, Fabiola, querido. Y también le mando un beso muy grande a todos mis amigos. Hoy pusimos el tango Gloria, que otro amigo de la infancia, el gordito tierno, nos lo cantaba, ¿te acordás? Maximiliano Fernández. Maximiliano. Y bueno, el siguiente tango se lo voy a dedicar a Maxi Agio, que vive en la parte del norte de América, quiere decir, vive en Washington. Ese nos fue también hace muchos años para aquellos lares y por allá está. Así que me pidió el otro día, dedícame un tango, muchachos, dedíquenmelo. ¿Cuál es el siguiente tango, Nico? Por el llano. Por el llano. Flor de tango. Un tango, la verdad, muy poco conocido, de Rafael Rossi, Eugenio Cárdenas, que lo interpretó nuestro amado y querido Carlos Gardel. Y muy poquito más, después se fue... interpretado, prácticamente lo hizo Gardel y nosotros. Así que vamos a este tango muy poco conocido que nosotros sacamos del baúl de los recuerdos para presentarlo aquí en Radio Crass. No se olviden, teléfono de contacto 66-66-94-474 por el llano. ¿A qué decirte aquella historia, si al recordarla sé que me hará daño? Si ya se va perdiendo entre los años, como mi ser cansado de vagar, sabrás que mi alma idolatraba una mujer que como vos tenía. En su mirada ardiente, en la alegría que borra el llanto de hondo pesar. Por su amor era gaucho no lineal, sin más leyes que el deber, que mi pingo y mi puñal. Ella fue de mis ansias la munición, y por ella demostré mis instintos de varón. Cuando vi que en su cara echó una flor, aquel gaucho torpe y cruel, su rebenque le cruzó. Y al mirar esa infamia comprendí que jugaba con mi honor, y en ira me encendí. Maté, sabes que fue peleando, de frente a frente, acero contra acero. No temí perder todo mi cuero en la jugada altiva del amor. Después pasó muy poco tiempo en que yo andaba errante por el llano, cuando me habló en voz baja un buen paisano y este secreto me reveló. Que al saber que del pago me alejé, agobiado de dolor, hará nunca más volver. La mujer que fingía que me amó, olvidando mi querer, hasta el rancho abandonó. Pero así, desde entonces y más luz que en mis ojos, que el fulgor, que mi muerta juventud. Mi querer por el llano donde voy, comprobando mi sufrir, que un triste paria soy. Sabes que aquella triste historia, al recordarla sé que me hará daño. Si ya se va perdiendo entre los años, como mi ser cansado de vagar, sabes que mi alma idolatraba una mujer que como vos tenía. En su mirada ardiente la alegría que borra el llanto de hondo pesar. Loca Bohemia, para aquí, para el programa de Entre Tango y Cas. Y Cas no, y Jazz. Qué lindo tango por el llano. Qué enano, ¿cómo nos estás escuchando desde el otro lado de la cabina? Y te lo diría en dos palabras: impresionante. Muy bien, esa es un clásico de casi el siglo pasado o principio de este siglo, ¿eh? Exacto. Bueno, ¿con qué tenemos, muchachos, a continuación? Ahora seguimos con Charlemos. Charle. ¿De qué va ese tango? Y esta es una historia, por un lado, no es ni de desamor, es un poco de soledad. Para mí va más de la, habla más de la soledad de una persona, en este caso es un hombre, que está solo y simplemente quiere charlar. Más allá de su gran desgracia, que bueno, que ya la van a escuchar en el final de la letra, vamos a dejarlo ahí. Pero trata de la soledad, de la soledad de la gente. Así que estamos acá con el tango Charlemos, de Luis Rubinstein. Belgrano 6011. Quisiera hablar con René. No vive allí, no corte. Podría hablar con usted. No cuelgue, la tarde es triste. Me siento sentimental. René, ya sé que no existe. Charlemos, usted es igual. Charlando soy feliz, la vida es breve. Soñemos en la gris tarde que llueve. Hablemos de un amor, seremos ella y él. Con su voz mi angustia cruel será más leve. Charlemos nada más. Soy el cautivo de un sueño tan fugaz que ni lo vivo. Charlemos nada más, que aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra emoción. Que dice tratar de vernos. Sigamos con la ilusión. Hablemos sin conocernos. Corazón a corazón. No puedo verla. Es doloroso, lo sé. Como quisiera quererla. Soy ciego, no puedo ver. Charlando soy feliz, la vida es breve. Soñemos en la gris tarde que llueve. Hablemos de un amor, seremos ella y él. Y con su voz mi angustia cruel será más leve. Hablemos nada más. Soy el cautivo de un sueño tan fugaz que ni lo vivo. Charlemos nada más, que aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra emoción. Excelente. Bueno, chicos, aquí tenemos más saludos de algunos oyentes. Les comento aquí, bueno, Bea, una bailarina infaltable de las milongas de Gijón y de toda Asturias. Sí, Bea, nos Bea, Bea. Aquí nos está escuchando, le mandamos un saludo muy grande, un beso fuerte. Y luego tenemos desde Argentina, aquí desde el teléfono de Fabi, que vos ya sabrás, Alejandro, quién es. Te dice: hola, Ale, te amo. Soy Isa. Mi hijada querida, Isa de mi corazón, un beso enorme. ¿Cómo te quiero? Y también está nuestro amigo y querido Santi. Santiago querido. Ahí está nuestro querido Santi. Qué lindo que nuestra gente desde allá son amigos de la infancia, del Nano y mía, y que estén ahí con esta conexión que tiene la radio, siempre la radio. Qué bonito. Y Bea, nuestra amiga Bea, que parece que está a punto de abrir una milonga. Se va a llamar Lo de Bea. No me digas. Puede ser. Así que en breve nos anunciará Bea que quizás nueva milonga en Gijón, de Bea. Genial. Raúl, contento, muy bien. Contento como perro con dos colas. Vea usted. Vea usted. Calle Becker número 4.

no. Ni es cielo, ni es azul, ni es cierto tu candor, y al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras con verdín para llenar de horror tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Saberás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentiras, que son mentiras, tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras, te maquillaste el corazón, mentiras sin piedad, qué lástima de amor. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras con verdín para llenar de horror tu máscara de arcilla. Ay, tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Saberás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras, te maquillaste el corazón, mentiras sin piedad, qué lástima de amor. Muy bonito, yo mira, recomiendo que estos chicos lo vienen en vivo y en directo, porque es una explosión de pasión, ¿eh? Yo le veo en las caras de cada uno los gestos y la sangre que ponen en cada canción, y conmueve, conmueve. Muchas gracias, muchas gracias. Acá tenemos al Nano acá, que está del otro lado de la cabina. Y tiene la cara emocionada, muchas gracias. Y me siento un privilegiado, la verdad. Y bueno, yo creo que nadie en mi vida me vio cantar más que vos. Tantas veces. Desde que empecé, allá, cuando era un mozalbete de bolsillo flaco, en el 92, 93. Bueno, que vamos llegando ya casi al final, ¿no? Son 1:10. ¿Cómo lo vemos, Raúl? Raúl, que viene de primera y no quiere dejar de tocar. No quiero dejar de tocar. ¿Y cuál te parece, Raúl, para ir rematando? Yo acabaría con La conciencia. La conciencia. Bueno, vamos a hacer un tango de Emilio Balcarce y Manuel Barros, que está, es un tango que grabó la orquesta de Osvaldo Pugliese con la voz de Miguel Montero, el genio de Miguelito Montero. Fue grabado en la década del 67, por ahí sería 68, en la década del 60. Yo conozco la versión de Pugliese con Montero y la verdad que siempre me gustó. Me acuerdo, ¿te acordás cuando íbamos a la Casa del Tango? Ahí en Almagro, los miércoles. Sí, lindas, lindas épocas, lindas que épocas. Estaba esta mujer que hablaba, hola, finito así. Sí, sí, me acuerdo. Y ella me acuerdo que me dijo, esto te hablo allá, les hablo, allá por la, el 96, 95. Y ella me decía, tienes que cantar, o bueno, tenés que cantar La conciencia. Es un tango que te viene muy bien a tu voz. Y miren, añares después, pasaron más de 20 años, y una tardecita se lo enseñé a Raúl, y otra vez, le encantó la letra, lo pasamos, cifrado, y al ruedo. Así que vamos con el tango La conciencia. De Balcarce y Barros. El hombre siempre habla del daño que le han hecho, lo cuenta, lo recuerda con desesperación. Él tuvo un mal cariño que le sangró su pecho, que tuvo un mal amigo que lo vendió a traición. El hombre siempre olvida el mal que ha realizado, las penas que ha causado y el bien que recibió. Él grita la injusticia como un desesperado, pero decirle al mundo sus propias culpas, no, conciencia. La conciencia es la que dicta, la que manda, la que grita, la que dice la verdad. Conciencia, lo demás es solo es palabra. Cuando la conciencia habla, es mentira lo demás. La palabra es un disfraz. Las almas oscuras muestran siempre sus ternuras, pero su infamia jamás. Frente a ella me declaro un pecador eterno, porque pedí más veces amor de lo que di, porque sentí cansancio de estar junto al enfermo, que cuando yo lo estuve no se cansó de mí, porque frente al peligro pensé en salvar mi vida. Las horas de esta vida que Dios me regaló, y frente a los heridos me contemplé mi herida, como si el importante del mundo fuera yo. Conciencia. La conciencia es la que dicta, la que manda, la que grita, la que dice la verdad. Conciencia. Lo demás solo es palabra. Cuando la conciencia habla, es mentira lo demás. La palabra es un disfraz, donde las almas oscuras muestran siempre sus ternuras, pero su infamia jamás. Bueno, flor de tango, la conciencia. ¿Lo habías escuchado? Ahí están los aplausos. Este programa no tiene aplausos grabados. Muy buena ahí. El Nano preparando los aplausos para el final. Gracias ahí. Bueno, Nicolás, un gusto que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Esperemos que vengas a hacernos otra visita. Sí, por supuesto. Y nos cuentes un poquito esta historia del bandoneón, este instrumento tan enigmático, tan atrayente, que tú, con tu habilidad manual, fabricas desde cero y lo tocas con esa hermosura. Te esperamos aquí, otro programita entre tango y jazz para que vengas a Muchas gracias. Habrá vuelta por acá. Bueno, compañero Raúl, ¿qué tenemos para este fin de semana? Creo que tenemos bastantes conciertos. ¡Hala! ¡Hala! Si alguien quiere escuchar tangos en directo por Loca Bohemia, estamos este domingo y todos los domingos en el Dream Planet, enfrente de la escalera 7, en la playa de San Lorenzo, a las 8 en punto. Escurdia 40. Escurdia 40. 20 horas, todos los domingos. Ahí vas a encontrar tango. Y para los que quieran escuchar otro tipo de música, hay unos cuantos conciertos que voy a dar durante la semana, que es hoy miércoles, toco con Rodrigo, nuestro... Rodrigo, qué grande, Rodriguito. Rodrigo Cobos. Cobos, me va a matar si no. Rodrigo Cobos, que hacemos el dúo Picarrueda en la Plaza República a las 8 de la tarde. 8 de la tarde, 20 horas, buenísimo. 20 horas. Mañana jueves tocamos aquí don Nicolás Córdoba y yo a dúo tangos en el Espigón de Fomento a las 8 también. Hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo. Ya saben, milongueras y milongueros de Gijón y de Asturias, mañana en el Espigón, tango. Ay, se me olvidaba, el viernes Loca Bohemia se va al Festival de Indianos de Colombres. ¡Opa, Colombres! ¡Qué bien! Pasando llanes, lindos pueblos por ahí. Lindos pueblos. Y además será especial porque tendremos bailarines, tenemos espectáculo de bailarines con nosotros. ¡Qué bien! Bueno, esto ya va a ser la bomba, ¿eh? Ya va a ser espectacular. Espero que mucha gente pueda venir a Colombres. Sí. Y entonces tocaremos en Colombres el viernes a las 9. 9 de la noche. Y al día siguiente, en Colombres a las 9 y media, continuando con el Festival de Indianos, tocamos el increíble Pájaro Metálico. Ah, el pájaro. Un abrazo, pájaro. Un saludo grande para el pájaro. Y con eso concluimos la programación. Bueno, no paras de tocar, ¿eh? Así de cansadito estás. Sí. Bueno. Bueno, lindo programa tuvimos hoy, Raúl. Sí, muy bonito. La verdad que... Con música en directo. Con música en directo, con la ayuda en los controles de nuestro querido amigo Alejandro, el Nano Galucci. Bueno, muchas gracias, Nano. Muchas gracias a ustedes y nada, estoy aquí para lo que gusten servir. Bueno, los miércoles no estaría mal acá. Hago una ayudita de vez en cuando. Y después ya tenés que también venir vos invitado para contar un poco de las poesías de tango que escribes tú. Sí, luego te paso el caché. Nos quiere pasar caché el muchacho. Bueno, Raúl, un gustazo como siempre. Nos volveremos a ver el miércoles que viene. Por supuesto. Misma hora y mismo lugar. Misma hora y mismo lugar. En Radio Crash a las 11 y media. En Radio Crash a las 11 y media de la mañana. Entre tango y jazz. Raúl Beltrán y... Alejandro Reyena. Muchas gracias y que tengan una buena semana.